tenga un corazón que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, hay caprichos y hay maldad, y hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres que hacen mal, que seducen y al final, como pez en el sedal, no te puedes escapar. Tu perfume es tu ansiedad y esas ganas de amar no te deja respirar. Hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar. Que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, hay caprichos y hay maldad, y hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres que hacen mal. Su mirada es sensual y su boca es mortal, hacen daño al caminar. Se desvisten y al compás, la música infernal, ya no quieres olvidar que hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar. Las mujeres te hacen mal. Se pone un vaquero apretado al cuerpo y una camisa marrón, dos zapatillas muy blancas del año 2000. Alza cigarrillos, un peine, se apresta a salir. Él sale a la calle, se va hasta la esquina. Alguien lo viene a buscar. Se va para el baile esta noche, no le importa más. De buscar una chica, besarla, invitarla a bailar. Porque es el hijo del sábado, es un hijo del sábado, es y tiene alas en los pies. Porque es el hijo del sábado, es un hijo del sábado, es. ¿Quién? ¿Quién? El brujo Ezequiel.